Yo soy Alba, soy parte de Red Puentes, que es una CAC que funciona en el departamento de San Martín, donde damos de comer a aproximadamente 30, 40 personas, días martes, miércoles y jueves, y también brindamos un acompañamiento integral con acompañamiento psicosocial. Tenemos abogados, psicólogos, trabajadoras sociales y demás para poder acompañar de una forma integral a las personas en situación de calle acá en el departamento. Y estamos desde el año 2022 trabajando acá. Este último tiempo hemos sufrido varios recortes en presupuesto y en personal, así que el espacio está sobreviviendo gracias a las donaciones de vecinos. Hay un alias en el que colaboran permanentemente y gracias a eso podemos sostener ya sea mercadería, leña que utilizamos para cocinar. También hay muchos comercios que colaboran con verduras, con panificado, con carne, y gracias a eso hemos podido sostener las ollas que funcionan en la Iglesia del Carmen del departamento. Bien, en relación al refugio, lo que pasó ayer, ¿cómo surge el refugio? ¿Qué pasó el año pasado, no? Y ¿qué pasó ayer con las personas que se encontraban en situación de calle y ocupaban, no ocupaban, sino que estaban ahí justamente en este refugio? El refugio surgió el año pasado cuando fallecieron dos personas en la provincia de Mendoza, dos personas de hipotermia en una semana. Puntualmente acá en la zona este falleció Vicente, que era un señor que cuidaba coches y que vivía en La Colonia, a pocos kilómetros de San Martín. Él estaba parando en un árbol con sus pertenencias y un vecino se arrima a llevarle comida, se da cuenta que está dormido, se arrima después, un día después, a acercarle nuevamente comida y se da cuenta que él estaba en la misma posición que el día anterior, hace la denuncia pertinente y la policía comprobó que había muerto. La causa fue hipotermia y esto fue lo que hizo que el arzobispado de Mendoza tomara acción y se pidiera alguna respuesta al gobierno para esta situación que se ha ido agravando este último tiempo de tantas personas en situación de calle. Otro chico falleció también en Guaymallén y eso fue como el disparador, digamos, para que se abriera este refugio que tiene en este momento 11 personas durmiendo. Es una población que va variando, siempre puede ser un poquito más, pero no mucho más de eso. Son poquitas camas. Y el día de ayer, en realidad antes de ayer, a la noche, tipo 10, 11 de la noche, les dicen a los chicos que iban a ser desalojados al otro día, a primera hora. Y efectivamente así sucedió. Ayer a las 7 de la mañana llegaron con policía y en muy malos términos los sacaron del refugio, diciéndoles que se llevaran todas sus pertenencias, sin brindar ninguna otra opción ni ninguna otra alternativa. El motivo es, en teoría, que se van a hacer algunos arreglos y algunas refacciones ahí en el espacio, pero bueno, la forma no fue la mejor, el trato no fue el mejor y la decisión que tomó ahí el municipio fue poner un camión de la basura para arrimar a los chicos, que todos son de San Martín, entonces trajeron a todas estas personas en situación de calle junto a sus pertenencias en el camión de basura, con basura, y los dejaron en la Iglesia del Carmen, que es donde nosotros les brindamos el desayuno y el almuerzo. Bien. ¿Hubo un previo aviso para las personas, para que se puedan organizar? ¿Alguien del municipio se acercó? ¿Las pertenencias? ¿Quiénes? ¿Cuántos policías fueron? ¿Cuánto fue el tiempo que les dieron también, no? Y les avisaron esa noche anterior, se arrimó alguien de la municipalidad y les avisó que esto iba a ser al otro día, que en realidad no tenían tiempo de preparar nada, solamente de hacerse la idea. Y al otro día fueron bastantes efectivos policiales, inclusive hay un videíto que después se los paso, que les dieron 10 minutos, inclusive hicieron un conteo para que ellos fueran retirándose, los apuraron, la mayoría perdieron muchas pertenencias que quedaron ahí. Hay también personas de tercera edad, hay también personas con discapacidad, que como los colectivos son poco frecuentes, hay muchos que tuvieron que irse a tomar el colectivo y dejaron sus cosas ahí. Y después surge esta solución que fue el camión de basura, entonces hay muchos que perdieron sus cosas ahí porque se tuvieron que ir antes. Cuando se terminó el tiempo de los 10 minutos que les dieron. Ahí se acercó más policía como para amedrentar un poco. Obviamente sabemos que es una población que hace falta, digamos, una capacitación para trabajar con ellos, hace falta el buen trato básico en realidad de cualquier persona, pero bueno, yo supongo que ellos tenían como miedo de que haya algún disturbio y demás, y por eso tantos efectivos policiales. literalmente lo sacaron a patadas porque hubieron muchos policías que tuvieron tratos violentos. Así que bueno, en ese tiempo tuvieron que irse, muchos dejaron muchas cosas. Bien. Y ante hacia un municipio, ¿no? Como pensando que se están haciendo los arreglos, o esa es la excusa que dice el municipio en relación al refugio. Ahora se viene el invierno, entonces, ¿qué se espera tal vez desde Repuentes para que no estén en la intemperie o estén justamente en otros lugares con riesgo de que mueran por hipotermia como en los casos anteriores del año pasado? Sí, literalmente el riesgo es mucho y en ningún lado se les brinda como otra opción, porque en la terminal tampoco pueden estar, así que todos lamentablemente se la rebuscan día a día. Ahora la última noticia que tenemos es que hay 4 de los chicos que pasaron la noche en la terminal, pero afuera en la galería, durmiendo en el piso, y el resto no se sabe. Tampoco hemos tenido contacto con ninguno porque obviamente la mayoría no tienen teléfono, solo hay uno que tiene teléfono, entonces la comunicación es con él. Pero bueno, es eso, es como sortear los obstáculos de día a día sin tener un lugar para dormir o para cocinar, que eso es otra cosa que ellos también habían hecho mediante cosas que han ido recolectando, como una parrillita, una olla y demás. Ellos se podían cocinar su cena en ese espacio, pero era un lugar que iban solo a dormir, no tenían ni desayuno, ni cena, nada. Todo lo que se gestionaban eran ellos solos, o bueno, con la ayuda también de Red Puentes, cuando podemos conseguir mercadería y demás, también colaboramos con ellos para que puedan comer fuera de los días que estamos nosotros, digamos. ¿El municipio dijo cuánto tiempo va a estar en refacción este lugar para que vuelvan a poder habitarlo? Es importante aclarar que no hay ningún papel en los que se vea reflejado un desalojo, un periodo, una razón real. Todo lo que sabemos es lo que les han dicho los policías y personas del municipio a los chicos. Algunos dijeron 2 semanas, otros hablaron de meses. Efectivamente, los arreglos son necesarios. Hace mucho que se viene haciendo este pedido. El espacio es inhumano porque es un galpón donde hay una pantalla, 2 pantallas eléctricas. Son muchas personas, no tienen ni siquiera cortinas. Entonces muchas veces los chicos han hecho el pedido de achicar un poco ese galpón con tablas, han incluso ofrecido su mano de obra para hacerlo y demás, pero no han tenido respuestas. Entonces, en el caso de que sean reales estos arreglos, que esperemos que lo sean, esperemos que se llegue a hacer esta obra antes del invierno, porque bueno, las noches frías han comenzado y obviamente no es ideal que los chicos estén en las plazas. Y tampoco nada les garantiza que puedan estar ahí, porque en estos últimos meses, desde noviembre hasta acá, ya 3 veces les han tirado sus propiedades, sus piezas, sus pertenencias, con topadora, con camión de basura, con efectivos policiales, les han tirado todas sus cosas. Entonces tampoco nada les garantiza a ellos que puedan estar ni siquiera en una plaza, que tampoco sería lo ideal, pero ni siquiera está eso garantizado, digamos. Por último, acá en el municipio, ¿quién está a cargo? ¿Qué funcionario? Y, o sea, ¿cuál es la responsabilidad política, no? ¿Cómo se llama? Y en el municipio hay varias secretarías, digamos, que están a cargo, como Derechos Humanos y Dirección de Familia. Entre ellos se hacen cargo del tema del refugio. Son varios los funcionarios que están. Nosotros ya hemos tenido varias instancias de reunión para buscar, digamos, alguna alternativa mejor. Y siempre el diálogo está abierto para una cuestión colaborativa. Siempre, de hecho, se nos exige a nosotros a ver qué podemos colaborar. Se le exige también a la iglesia, porque, bueno, obviamente también el municipio y varias áreas no tienen muchos recursos, también han sido recortados de recursos. Entonces, bueno, esa es como la excusa eterna, digamos, del por qué las condiciones del refugio, por qué para tan poca gente, por qué solo para hombres, y por qué no hacerlo de una forma más integral y más realista, acorde a las necesidades que tiene esta población. Así que siempre que hemos ido a dialogar, esa ha sido la respuesta, básicamente, como que entre todos hagamos algo en conjunto. Por otro lado, ¿cómo ven desde Red Puentes la situación en relación al último censo? ¿Si aumentó o bajó la cantidad de personas que se encuentran en situación de calle? ¿Cómo ven en San Martín eso? Y en San Martín este último tiempo se ha incrementado muchísimo el número. El último censo que hicimos nosotros fue en el año 2023. Y bueno, nos arrojó un número mucho más alto del que había arrojado el censo nacional. Solo lo hicimos en el centro de San Martín, así que sabemos que hay más personas en situación de calle de lo que nos dijo ese censo. Y en este último tiempo hay mucha gente que ha venido, inclusive de ciudad, porque ya está todo bastante colapsado ahí, entonces hay muchas personas nuevas. Y también hay muchas personas que están transitando por primera vez su situación de calle, y por esta crisis económica que hay, que es inminente, inclusive hay muchos jubilados que están en situación de calle, porque, bueno, obviamente no les alcanza para pagar una pieza, para pagar sus antibióticos, sus remedios y demás. Así que es un número grande, si bien es una población que va variando, porque hay muchas personas que censamos en ese momento, que probablemente no estén acá ahora, sí, es un número que se ha incrementado. Bien.